Che, Euge, ¿Qué, Fer? no, yo no te quiero joder, no te quiero tampoco hacer sentir mal. ¿Cobraste? No, te velé. Porque yo ya me comí lo de mi sueldo, digamos, y yo no me comí nada porque no tengo que comerme. Porque no me pagaron. Pero Revisa la cuenta, vas a ver. ahora, ¿qué onda? O sea, todo el cuatrimestre laburando y no cobraron todavía, no les, ¿qué les dicen? No, no, pero eso no es lo peor. Lo peor es cómo se han llenado la boca. Que la ESI, que la importancia de la ESI, que los espacios de ESI, que la educación sexual integral, que sí al aborto y sí a la ESI, que no al aborto y no a la ESI, que todos ¿Y si dale con la vamos? ESI, la ESI, la ESI, la educación sexual integral, pero la verdad, ¿Y si vamos acá al bancátela almacén? vos, porque voy y le digo la importancia de la ESI. Escuchame, soy docente de ESI. Por Estoy eso. formando docentes para que puedan formarse como especialistas en ESI. Le Si le digo eso a la. decimos al Oscar Le digo al eso, Oscar y a Lilia, sí, claro. ¿vos ¿Qué decís que decís? funcionará? No creo. Que nos darán, No no sé, creo, no creo. una No bolsa sé. de pan lactal y un No poco de sé. Con la fiambre. gente de Dirección de Formación Docente no estaría funcionando el tema de la importancia de la ESI porque parece que no es tan importante como dijeron. Porque no nos pagan. Marzo, abril, marzo, a ver, y pensá una cosa. Contamos desde marzo porque somos trabajadores absolutamente precarizados, porque si no deberíamos contar las vacaciones y todo como la gente normal. No, marzo, abril, mayo, junio y no nos pagan. Sí, en la radio encima vamos muertos, Y ¿viste? la Todo, radio, viste cómo es esto de la radio esto de comunitaria, ser muy lindo y todo, comunitarios. pero marché preso. ¿Y si hacemos una radio comercial? No nos va a salir, Tevele, te lo quiero ¿No? decir. No, no. Bueno, algo tenemos que hacer, porque si vos laburás y no te pagan, ya para eso tenemos la radio, digamos. ¿Qué hacemos? No sé qué decirte. Nosotros ya estamos de ir a la legislatura y de ir a la dirección de formación docente y de hacer carta de Hoy reclamo fue y Vivi a la dale, y legislatura, dale. ¿no? Ayer fue Vivi a la Ayer legislatura. fue Vivi Ayer a la legislatura. Vivi, Mariela Zarlinga, Viviana Mazur y Mariela Zarlinga, mis compañeras del Consejo Académico del Postítulo de Educación Sexual Integral de Joaquín, estuvieron en la legislatura contando la situación, pero bueno, hay mucho apoyo de muchas fuerzas políticas y todo, pero Bueno, no son quienes tienen que pagarnos, lamentablemente. hagamos el programa ahora y después nos cruzamos, le tocamos el timbre al Oscar y le Y le preguntamos explico que los pibes, que los derechos, que la a ver si ESI, con que la a ver si ESI, claro. bueno, puede ser. Dale. Ojalá que la almacenera tenga piedad. Dale. Ahora comienza La Retaguardia. Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Y bueno, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué haces, Euge? Radiante te veo. ¿Qué haces, Tevele? Radiante. Radiante, a pesar de no Sí. haber cobrado. Estoy muy bien, muy bien. No cobraste. No cobré. Y empezaron otra vez los chistes. Bueno, no vamos a insistir con ese tema. Che, bueno, aquí estamos helados en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, pero ya con la temperatura subiendo a partir de la calefacción que tenemos aquí. Y bueno, nada, nos interesaba en el programa de hoy, lo vamos a hacer en la segunda mitad, hablar sobre lo que los medios tradicionales han dado a conocer como el caso Nair. No hablamos nunca en este programa de esa causa y queremos hacerlo porque nos resulta llamativo el modo en que los medios tradicionales han dado a conocer la noticia, cómo la han sostenido en el tiempo. Y también, bueno, hay algunas personas dicen que la cuestión de que el juicio se haya hecho tan rápido tiene que ver con que la victimaria en este caso era una mujer. Veremos también si eso es así o si tiene que ver en realidad con alguna cuestión local de la justicia de Entre Ríos. Eso será en la segunda mitad del programa. En un ratito nos vamos a estar metiendo a charlar sobre la cuestión de la basura en la ciudad de Buenos Aires, que por cierto tiene allí una noticia, tenemos una buena noticia para dar, y es que una jueza de primera instancia dio la frenó lo que era la ley para incinerar la basura en la ciudad de Buenos Aires, como en nuestra niñez, como en algunos lugares de Europa, en Madrid, por ejemplo, están viendo cómo hacen para dejar de incinerar la basura, y aquí nos vamos hacia ese primer mundo. Por suerte la jueza Liberatori... Somos geniales. Sí, sí, por suerte la jueza Liberatori dijo que no y frenó la cuestión, que ahora deberá volver a la legislatura para ser tratada nuevamente. Eso y algunas otras cosas más van a ser parte de este programa de La Retaguardia. Bueno, ayer se realizó en los tribunales de Comodoro Py, en la sala segunda de casación penal, una audiencia alrededor de un pedido de excarcelación a favor de Facundo Jones Guala. Hay una declaración, hay una nota que tenemos allí publicada con unos audios que generaron Matías Bregante y Natalia Bianchi, que estuvieron ayer en la audiencia. Que la nota tiene allí a Sonia Ivanov, a la abogada de Facundo Jones Guala, diciendo que para Facundo hay un código penal especial, hay otro código, que el código penal tradicional no existe. Yo creo que eso lo podemos ampliar tranquilamente a todos los pueblos originarios y a los referentes que son perseguidos de todas las naciones originarias, ¿no? Ahí uno ve claramente esto que dice Sonia, que se da en los hechos, y lo ves desde el trato que se les da en una audiencia que estaba citada a las 10 de la mañana y que comenzó recién a las 12, y que después la audiencia, ¿cuánto duró, Nati? Media hora, menos, media hora. Uno ve esto, no ves eso en todas las causas, lo ves en las causas vinculadas a naciones originarias, lo ves en causas vinculadas a casos de gatillo fácil. Esas familias tienen que esperar cada vez que van ante la justicia. Eso que puede parecer una formalidad termina siendo como muy simbólico, porque después las audiencias duran media hora en el mejor de los casos, como en este caso, pero en algunos casos duran 5 minutos, 10 minutos. Y alcanzar la justicia es una quimera para algunas personas y para algunas familias. Bueno, parece ser el caso de los mapuches. Allí tenés la demonización del diario Clarín a través de este muchacho Andrade, que publica notas cada vez que la situación se pone álgida en la justicia, donde parece que va a salir un tiro, con el perdón de la figura, para el lado de los buenos. De repente aparece Andrade con alguna escucha o alguna cuestión así para embarrar un poco la cancha. Y todo lo que le cuesta después a quienes están de este lado dar vuelta ese golpazo mediático que significa que el diario Clarín publique noticias por el estilo. Lo cierto es que ayer Sonia Ivanov, la abogada de Facundo Jones Walla, se presentó ante la Sala Segunda de Casación Penal y argumentó por qué tiene que ser excarcelado Facundo Jones Walla, que hace un año que está preso por el pedido de excarcelación de parte de Chile por unos hechos ocurridos en Chile. Ese primer juicio que se había hecho terminó siendo anulado por torturas a uno de los testigos, y este segundo juicio, que fue el que nosotros te pudimos llevar a través de la radio, también con Mati, Nati y Agustina Salinas en aquel caso viajando a Esquel, el juez Villanueva dijo que Facundo Jones Walla debe ser extraditado a Chile. Ahora tiene que definir la Corte Suprema, pero mientras tanto hay una prisión preventiva. Y esa prisión preventiva es la que Sonia Ivanov dice que no tiene que ser activa. Ayer pidió, con esta argumentación, vas a escuchar 5 minutos de una intervención mucho más larga, donde Sonia Ivanov te va a explicar de alguna manera cómo te lo intentamos resumir en un audio que te generamos para que Nati estuvo editando hasta recién, para poder saber cuál es la argumentación de la abogada de Facundo Jones Walla y por qué cree que el referente mapuche tiene que finalmente ser excarcelado. Ahora la Sala Segunda de Casación tiene entre 5 y 15 días para definir la situación, es decir, no se puede exceder de los 15 días, no debería suceder eso, creemos que no va a suceder. En estos días vamos a tener las novedades a propósito de qué decide la Sala Segunda sobre la continuidad de la prisión preventiva de Jones Walla o la excarcelación. Casación, esta excelentísima cámara, la Sala 3, es totalmente pertinente para entender este recurso, tratar la excarcelación de mi asistido Francisco Facundo Jones Walla, que lleva 12 meses detenido en el marco de un juicio de extradición. Segundo juicio de extradición que se lleva a cabo por otro juez federal distinto al primero, cuyo primer juez, el doctor Guido Tranto, declaró la nulidad de ese juicio porque estuvo sustentado en un informe policial obtenido a través de torturas a un comunero mapuche en una comisaría de la policía de Chubut. Esa nulidad fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A pesar de eso, y entendemos que esta Cámara, al encontrarse la violación de serias garantías constitucionales a las cuales hay que velar, es que venimos a solicitar justamente revocar la sentencia del juez Villanueva, a la cual el 28 de febrero esta defensa en el alegato final del segundo juicio de extradición solicitó. Y estamos frente a un detenido con prisión preventiva sin condena, ni siquiera ni en Chile ni en Argentina. El juicio de extradición, que es paradigmático. ¿Y por qué es paradigmático? Porque es el juicio de extradición al primer indígena luego de la reforma constitucional de 1994, en donde este Estado reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. Resolver en contrario es violar esas garantías y violar, fundamentalmente, el derecho que se le reconoce a los pueblos indígenas con la ratificación del convenio 169 de la OIT, artículo 10.2, que estamos ante una prisión preventiva y la excarcelación se hace sobre la prisión preventiva dictada en el marco de un juicio de extradición sin una condena. Entendiendo que estamos en el marco de un juicio de extradición y, como se señalara, está atentando, entre otros elementos fundamentales, que sí hay que a esta hora empezar a resolver, aplicar el derecho de los pueblos indígenas en el cual el Estado argentino ha ratificado. Y una de ellas es aplicar el artículo 10 del convenio 169, buscar otras alternativas que no sean el encarcelamiento penal. Estamos frente a una prisión preventiva. Y si los jueces, y así también lo dice el convenio 169 del OIT, la necesidad de entender paradigmas interculturales de comprensión del entorno. Para eso hay pericias antropológicas, que el convenio 169 de la OIT de alguna manera encomienda, y así también lo hizo ver el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en su visita en diciembre del 2017 a la Argentina, que ve con preocupación las prácticas sociales discriminatorias en las instituciones del Estado y en particular por los operadores de justicia. Y entendemos por qué estamos aquí en casación. Esta excarcelación se presentó, se solicitó el 28 de febrero, 3 de julio. Sigue detenido en prisión preventiva Facundo Jones Wallace, a la espera del recurso de apelación ante la Corte. Y entendemos, y es pertinente esta Cámara de Casación, fundamentalmente por la errónea interpretación de la ley sustantiva que está aquí aplicándose a un imputado, a un detenido indígena. Pero más allá que el marco jurídico violatorio, uno de los grandes argumentos de la Fiscalía, y aquí vuelvo a sostener, la Fiscalía en el primer juicio de extradición no apeló a la excarcelación de Facundo Jones Wallace. En unidad de criterios, si la Fiscalía hubiera visto su gran argumento, que es el peligro de fuga, porque entiende que la comunidad Pulof en Resistencia Cusamen, de donde es Jones Wallace, es una situación de conflicto mapuche. Sí, hoy podemos decir que hay un conflicto instalado. Indudablemente el conflicto es que hace 130 años no se resuelve un problema de territorio. Y esta misma Cámara de Casación lo pudo observar en el habeas corpus, lo pudo analizar en el habeas corpus sobre la desidia estatal del LOF Campo Maripe, el incumplimiento sistemático por parte del Poder Ejecutivo a la demarcación, al desarrollo territorial, a la consulta previa libre informada, al derecho a la participación y el rol como actores políticos de debate, de discusión en los proyectos que la atañen, como son las comunidades indígenas. Ser indígena no es un delito, pero indudablemente en estas presunciones, más que en certezas, hoy tenemos que Jones Wallace es un líder legitimado políticamente por el propio Estado del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Por su pertenencia, por ser lonco, por pertenecer a una comunidad indígena, por ejercer su derecho territorial, que lo plantea el convenio 169. El Estado no está a la altura. Lo que ha buscado es la criminalización y la invisibilización del conflicto mapuche. Y para eso tienen este plan, que el líder político tiene que estar preso. Con todas estas irregularidades, se les pide Estado de Derecho a los indígenas y no hay un Estado de Derecho desde el otro lado. Bueno, allí escuchábamos entonces a Sonia Ivanov, la abogada de Facundo Jones Wallace. Esto fue ayer por la mañana, este registro de Natacha Bianchi y de Matías Bregante, para que entendamos un poco por qué ella pidió la excarcelación de Facundo Jones Wallace en esta cuestión que tiene que ver con su posible extradición a Chile. Alejandro Slocar, Ana María Figueroa y Eduardo Rigui son los jueces de la Sala 2 que deberán decidir. Tienen entre 5 y 15 días para ver si excarcelan a Jones Wallace o si lo mantienen en esta prisión preventiva que ya lleva un año. Bueno, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de su legislatura, sancionó hace poco tiempo una ley, dimos cuenta de ella aquí con un informe bastante extenso, no solo en este programa, sino en varios de los programas de la radio, la ley 5.966, que implicaba o implica, no sé, ahora veremos si usamos el pasado o el presente o el futuro, la incineración de residuos en la ciudad de Buenos Aires, como cuando éramos chiquititos y se tiraba la basura en un hueco y después se quemaba y sentíamos el olor, bueno, esa cosa, pero más técnica y bajo el amparo de la reutilización de los recursos y convertirlos a energía, lo que subyace en el fondo es nuevamente un gran negocio para las empresas. La jueza Elena Liberatori, del juzgado número 1 en lo contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, una de las pocas juezas que se anima a fallar en contra del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ordenó disponer la suspensión inmediata de la ley número 5.966. Esto fue por un amparo que presentaron diferentes cooperativas de recicladores de basura a través del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, que dirige Jonathan Valdivieso, a quien tenemos en línea. Jonathan, bienvenido a La Retaguardia. Fernando Tevele contigo. ¿Cómo estás? Buen día. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Bien, bien, bien. Bueno, ¿qué implica este fallo de Liberatori? El fallo de Liberatori es una medida cautelar que ordena la suspensión de la vigencia de la ley 5.966, que es la ley que en el mes de mayo de este año modificó la ley de basura cero, una ley del año 2005 que incorporaba a la ciudad de Buenos Aires entre las ciudades vanguardistas en la gestión de residuos sólidos urbanos, al menos desde el punto de vista legal, ya que incorporaba este paradigma internacional de basura cero que implica que la gestión de residuos tiene que estar abocada a la reducción de residuos, a su reciclado y a su reutilización. Uh-huh. Esta ley en más de 10 años no fue cumplida y llegamos a esta nueva discusión donde el gobierno, a través de la sanción de esta ley, dio un giro de 180 grados, autorizando nuevamente la incineración, ahora camuflada en termovalorización, ¿no? Es decir, quema de basura para obtener de esa basura energía. Incluso nosotros, con este camuflaje, sí, modificaba la ley de basura cero, y es lo que la justicia ahora vino a suspender, que esa ley de la legislatura, justamente, en este caso, lo que detectó la justicia es una violación en el procedimiento parlamentario que viola lo que se establece en la Constitución, es decir, que no se cumplieron cada uno de los pasos y la mayoría necesaria para aprobar la ley, decidió suspender los efectos de esa ley hasta que el gobierno cumpla, o mejor dicho, la legislatura cumpla con esos pasos para aprobar la ley o se dicte sentencia definitiva. Habla allí de la doble lectura que merece esta cuestión. Pasánoslo a terreno más llano, así lo entendemos, ¿qué es la doble lectura en la legislatura? Sí, por una parte, la doble lectura es un procedimiento que hace que la legislatura, que es un órgano unicameral, es decir, solamente tiene una sola cámara de 60 legisladores, no es como el Congreso que tiene cámara de diputados o senadores, sino tiene una sola cámara, ¿no? 60 legisladores. Claro. El procedimiento de lectura hace que esa única cámara funcione como una cámara, como un parlamento bicameral. Es decir, que un procedimiento de un proyecto de ley tiene que ser aprobado dos veces, ¿no? La legislatura lo aprueba una vez, primera lectura, luego convoca a una audiencia pública obligatoria y después de esa audiencia pública la legislatura lo vuelve a tratar al proyecto, ya sea confirmando, revocándolo o modificándolo. Como ha sucedido, por ejemplo, en la entrega de terrenos públicos a la iglesia. ¿Cómo se cortó un poco? No, decía que es el procedimiento, por ejemplo, que se usó cuando le entregaron edificios públicos a la Iglesia Católica. Exacto, ese procedimiento que se cumple cuando se privatizan, ya sea se venden o se concesionan, bienes de dominio público de la ciudad. Claro, claro. En este caso, ¿qué es lo que suele hacer la ciudad y es lo que detectó la jueza? Cuando son leyes ambientales, deberían seguir este procedimiento de lectura. Pero el gobierno, como la ciudad no tiene un código ambiental, decidió aplicar a todas las leyes ambientales que viene tratando un procedimiento de simple lectura. ¿Y eso qué afectación genera? Genera que no se llame a una audiencia pública, es decir, que no se cree o no se convoque a la instancia de participación ciudadana obligatoria para la discusión de ese proyecto de ley, en este caso, con temáticas ambientales. Claro. Y es lo que pasó con el tema de incineración. No hubo ninguna instancia de participación donde los legisladores llamaran a la ciudadanía, a las organizaciones, a que den sus pareceres en un tema tan importante como es dar un giro 180 grados en la política de la gestión de residuos en la ciudad de Buenos Aires. Y lo que esta deficiencia constitucional, sí, la jueza la detectó no encontró asidero en los argumentos del gobierno y ordenó la suspensión por violaciones formales en la discusión parlamentaria de la ley que modifica la ley de basura cero. Ahora, liberatoria... Más allá de las cuestiones que nosotros tenemos, que tienen que ver también con la cuestión de fondo, ¿no? Para nosotros la incineración es una técnica más contaminante, más cara y que compite con justamente el trabajo de las cooperativas de cartoneros y recicladores en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Pero no hizo falta llegar al cuestionamiento de lo sustancial, ya que la jueza detectó en la formalidad de la discusión de la ley que no son cuestiones meramente formales, ¿no? Todos sabemos que cuando se da una mayor participación ciudadana, los proyectos salen mejor, se defienden mejor los derechos, y que cuando el gobierno soslaya esa participación es justamente porque está tratando de imponer una política que no tiene el acuerdo de la ciudadanía. Uh-huh. Ahora, la jueza Jonathan no anuló la primera instancia, les dice, le falta todavía la audiencia pública y la segunda lectura, o anuló la primera votación. Cuando uno presenta una demanda, en este caso una acción de amparo, hasta que llegue la sentencia que define la cuestión definitiva de lo que uno plantea, demora un tiempo. Uh-huh. Lo que la jueza dictó fue una medida preventiva. Como sabe que lleva tiempo que finalice toda cada una de las etapas de un proceso judicial, pero quizás al llegar a ese tiempo ya el gobierno implementaba la incineración. Entonces estableció una medida preventiva, que es suspender la ley, suspender la vigencia de la ley. Si la jueza sigue sosteniendo estos argumentos al finalizar el juicio, va a declarar o debería declarar que la ley es nula, ¿no? Por no cumplir los procedimientos constitucionales. Uh-huh. Como estamos en una etapa inicial del proceso judicial, únicamente suspendió los efectos. Uh-huh. Y la declaración de inconstitucionalidad o de nulidad de la ley la dejó para cuando se finalice o cuando termine la discusión de todo, cada una de las etapas del proceso judicial. O sea que por ahora seguimos con esta ley de basura cero y Ciudad Verde, que son mentiras ambas cosas. Es decir, hasta ahora la ley existe, digamos, ¿no? Tiene existencia jurídica, pero el gobierno no la puede aplicar porque la jueza ordenó la suspensión de sus efectos. Uh-huh. Perfecto. Bueno, queríamos conocer un poco más en detalle esta cuestión que es técnica, pero también es bien política, ¿no? Porque obviamente los legisladores conocen este proceso, el gobierno porteño tiene mayoría propia en la legislatura, pero las audiencias públicas lo incomodan bastante, ya quedó demostrado en algunas otras causas. Muchas veces no nos hacen cambiar de opinión, pero sí tienen que terminar negociando algo que es lo que el gobierno no quiere hacer, ¿no? Nos quedamos esperando entonces las novedades para ver cómo sigue la historia. Sí, con el tema de las audiencias públicas, lo que el gobierno a veces también no quiere... A ver, es cierto que tiene mayoría automática ahora y sorprende que no cumpla con los pasos que exige la Constitución, ¿no? Nosotros denunciamos que el gobierno toma muchas políticas urbanas sin cumplir la ley. Pero ahora ni siquiera tenemos la confianza de que respete procedimientos de sanción de las leyes, que ya es algo gravísimo. Y eso lo suele hacer porque no quiere difundir muchas veces si están tratando ciertos proyectos en la legislatura, que eso es lo que implica la audiencia, ¿no? La audiencia pública o convocar una audiencia pública no solamente es dar un ámbito de escucha, sino también es un ámbito, una cuestión de dar una discusión previa. Entonces hay muchas leyes que no pasan por audiencia pública, no se repite este procedimiento justamente porque el gobierno no quiere que el resto de la ciudadanía se entere, ¿no? Se transparente o tenga que brindar información con respecto a las políticas urbanas que se van adoptando. Uh-huh. Jonathan Valdivieso, te agradecemos, un abrazo grande. Muchas gracias por el espacio. Saludos. Hemos charlado con Jonathan Valdivieso a cargo del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, más o menos todas las causas que todas las noticias que nosotros tratamos aquí sobre la ciudad de Buenos Aires, que son cuestionables, tienen un correlato en la justicia, que en general tiene que ver con amparos que presenta el Observatorio por el Derecho a la Ciudad, también lo que tiene que ver con el conflicto que vos escuchás en todos en buena parte de los programas de esta radio, con el registro de medios vecinales, lo tiene a Valdivieso allí con una causa, un amparo, intentando que salga a nuestro favor. En fin, así están las cosas en la ciudad de Buenos Aires. Como no hay oposición política, se intenta llegar a través de la justicia a dar vuelta a algunas cosas como esta de la basura, que por ahora no se incinera. Seguimos con la mentirosa ley de basura cero. Ahí te va. ¿Por qué los hombres van ¿Van de putas? A buscar putas, sí. Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. ustedes como hombres, ustedes como prostituyentes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de puta? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres? Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solo no hemos podido pensarlo demasiado bien. La Retaguardia, por un mundo sin esclavos. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de malhebría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida, me llaman... Salía de ese lugar. Recordar es lo mejor que se puede hacer para no olvidar. Era impensable para mí no salir a contar todo lo que estaba pasando ahí en el corazón de la ciudad. La justicia tiene que llegar. La suspensión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Todos los hechos retenidos, delito de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar. La Retaguardia. A donde vayan, los iremos a buscar. ¿Sabes quién es Sebastián Wagner? ¿No? No. ¿Y Matías Farías? No. ¿No te suena? No. ¿Joel Fernández? ¿Tampoco? ¿Darío Badraco? ¿Nada? ¿Nair Galarza? Sí. Ella sí, ¿no? Uh-huh. Claro, la forra que mató al novio. Esa. Bueno, te cuento. Wagner es el femicida de Micaela García. Había estado preso por violación y había salido a violar otra vez. Farías es quien violó y empaló a Lucía Pérez hasta matarla de dolor. El juicio comenzará en octubre, 2 años después del crimen. Joel Fernández es el único condenado por la violación y el femicidio de Melina Romero. El resto de los implicados están libres. Zafaron, como quien dice. Darío Badraco es el principal acusado del femicidio de Araceli Fules. En abril se cumplió 1 año del crimen y aún no hay fecha de juicio. Nair mató a su novio el 29 de diciembre del año pasado, hace 6 meses. Hoy dictaron su sentencia perpetua. ¿Entendés ahora a qué nos referimos cuando hablamos de que la justicia y los medios son patriarcales? ¿Te das cuenta de la diferencia en el tratamiento de cada uno de los casos, tanto en el ámbito judicial como en el mediático? ¿Te diste cuenta de que la única que conocías todo hasta su rostro es de ella? ¿Te diste cuenta que de todos los casos los titulan con el nombre de la víctima, pero este es el caso Nair Galarza? ¿Te das cuenta de la celeridad en un caso y en los otros? Ya sé. Me vas a decir que vos no podés hacer nada, que no depende de vos. Podés hacer algo. Podés darte cuenta. Y créeme, es un montón. ¿Quién escribió eso? Sabemos que no, anda circulando. Está circulando como un WhatsApp, anónimo, pero la verdad sí, que está buenísimo. Y que tiene algunas cosas muy ciertas, algunas que quizás son imprecisiones. Lo que sí está más que claro es que esos nombres de varones no nos han quedado registrados en tanto victimarios, y el caso de Nair sí, y eso tiene que ver con una construcción de los medios tradicionales de comunicación, que siempre ponen el nombre del caso, es el nombre de la víctima, nunca es el nombre del victimario. En este caso sí fue el caso Nair, sigue siendo el caso Nair, que ayer fue condenada a prisión perpetua, que está siendo mostrada como la mujer más joven en haber sido condenada a perpetua, la estupidez que me importa, ¿no? Digamos, por el homicidio de Fernando Pastorizo. Queremos reflexionar a propósito de algunas de estas cosas, porque incluso en algunos de los casos que nombraste, Patricia Gordon y la gente en red en Mar del Plata ha participado y continúa participando en el pedido de justicia. Patricia, bienvenida aquí a La Retaguardia. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Aquí muy bien, intentando reflexionar sobre estas cuestiones. Sí. Yo decía que algunas cosas que hay algunas imprecisiones porque también en estas horas se conoció la cuestión de que en Entre Ríos impera una modificación al Código Penal que hace que algunas causas se aceleren. Fue el caso también de esta chiquita, que se me fue el nombre ahora, asesinada hace un año, que también ya el caso está resuelto, que se resolvió en pocos meses y fue un femicidio, digamos. Pero todo lo demás que dice es una absoluta verdad. No registramos los nombres de los asesinos varones y tenemos, sabemos hasta, no sé, hasta las medidas de Nair, que no es poca cosa. Exactamente, sí, sí, hasta cuestiones íntimas de índole sexual han circulado por las redes, ¿no? Y escuchaba atentamente lo que Eugenia leía y lo que vos estás diciendo ahora, y pensaba, ¿no?, en qué paradójico el día de ayer, acá en Mar del Plata sabemos que quedó absuelto Panadero, ¿no? Cuando se esperaba, recuerdo para por ahí quienes están escuchando, el caso de Natalia Melman. Ayer fue un día, fue el día de la impunidad, ¿no?, acá en Mar del Plata, y fue la condena de Nair Galarza. Yo creo que da para pensar mucho, ¿no? En realidad, a mí me parece que ya Nair Galarza, tanto que la han puesto en escena, invirtiendo el sentido de las cosas, ¿no?, como ustedes señalaban, porque es verdad, nadie se acuerda del nombre de los victimarios porque, generalmente, digamos, se antepone otra cosa y fundamentalmente porque Nair es mujer, ¿no? Uh-huh. Eso creo que está bastante bastante claro. Yo creo que esto dio lugar, pensaba en esta condena social, en las reacciones, ¿no?, de la sociedad ante esto. Y que esto ha dado lugar a los cultores de los linchamientos, ¿no? Están de fiesta, digamos, con esto. Uh-huh. Y del nadie menos, ¿no?, también. Claro. Entonces ahora, invirtiendo el sentido, y a la gente que todavía sigue despistada en estas cuestiones de género, ¿no? Y no avanza en poder comprender qué es lo que realmente pasa en un país donde muere una mujer cada 18 horas por femicidio, justamente. Ahora, ¿fue un atosigamiento mediático que tuvo implícita esta cuestión que vos decís? Porque al menos yo no escuché a ningún comunicador decir en los medios tradicionales, cuando hablaba de este caso, y vieron que también hay chicas que asesinan a sus novios, pero en la cuestión de meterlo todo el tiempo en agenda y de meterlo de este modo, deja implícita esa totalmente. Situación. ¿No? Sí, sí, sí, exactamente. Yo lo he leído mucho por las redes en el día de ayer, estos comentarios típicos, ¿no?, que aparecen, bueno, a ver, ¿y ahora qué dicen las feminazis?, ¿no? Todos estos comentarios. Obviamente que hay una inversión de sentido en lo que nosotros llamamos violencia de género y femicidio, fundamentalmente, porque las mujeres son asesinadas justamente por ser mujeres y todo esto está atravesado por una cuestión de poder. Uh-huh. Yo no estoy negando de ninguna manera el hecho de que, un asesinato tiene que ser condenado. Pero bueno, si lo analizamos desde el lado jurídico, convengamos en que Nair va a salir dentro de 37 años, más o menos a los 56 años, creo, ¿no? Uh-huh. A partir de esta condena, que vista desde otro análisis jurídico, ni a un genocida tiene una pena tan extensa como esta. Sí. Entonces digo, bueno, eso me llamaba muchísimo la atención. Es decir, los que se apropiaron de los bebés, los que torturaron, los genocidas, en algunos casos no han tenido la condena que tiene Nair, que no está mal recordar que tiene 19 años y que es una personalidad segura en formación, digamos, ¿no? Más allá del trastorno que pueda llegar a tener ella, que no me voy a meter con eso porque no lo sé. Pero como que nos hace un poco de ruido en realidad, ¿no? Uh-huh. Y fundamentalmente El tema de la resocialización, que desde qué lugar sabemos que en la cárcel no cumple esa función, se puede resocializar a alguien. Esto por un lado. Y por otro lado, yo lo que veo es que la sociedad encuentra, un sector muy importante de la sociedad, encuentra justamente ese lugar donde depositar su ser reaccionario, y fundamentalmente por esta condición de ser mujer. Para mí es alarmante esto, más allá de Nair, digo, que nos esté pasando esto como sociedad, bueno, no, nos tiene que preocupar, por lo menos, ¿no es cierto? Uh-huh. Estamos charlando con Patricia Gordon, ella es integrante de ENRED, la organización social que actúa allí en Mar del Plata. Yo quiero reparar un error porque no me acordaba el nombre de Micaela García, que es la chica que fue asesinada el año pasado en Entre Ríos y cuyo juicio también fue resuelto con celeridad, y con la misma celeridad que este caso, digamos, ¿no? O sea, la aceleración del juicio no tuvo que ver con que el victimaria en este caso sea mujer. Pero todo lo demás de lo que estamos dando cuenta con Patricia sí marca una diferencia abismal a la hora de mostrar el tema en lo público, que implica sentido común, ese sentido común que tanto nos cuesta modificar, pero que tanto se ha modificado a la vez en este último tiempo sobre estas cuestiones, ¿no? Incluso pensaba en estos días, antes de la sentencia, pensaba en cuánto hay de reacción a toda la movida que estamos viendo de las mujeres en la calle desde hace años, ¿no? En esta cuestión exactamente también. Exactamente. Sí, por eso yo deslizaba un poco el tema en relación a estos cultores de nadie menos, de los linchamientos y de esa esa oposición tan fuerte que hay cuando hay un movimiento y un giro importante en la sociedad, ¿no? Está bárbaro que vos lo traigas, me parece, porque creo que todo esto está relacionado en realidad, ¿no? El avance del movimiento de mujeres, el avance del feminismo en relación a estas luchas y a estas conquistas y a estas transformaciones culturales que se vienen dando en la sociedad, me parece que también provoca un contramovimiento, una reacción muy fuerte, y que por eso decía, como que Nair Galarza se convierte también en un analizador, porque en ella también se depositan todas estas vivencias que en definitiva se presentan como obstáculos y también como resistencia a estos cambios tan profundos que estamos viviendo, porque indefectiblemente es una mujer, y es una mujer joven. De más está decir que, bueno, el tratamiento mediático, ¿no?, con una victimaria rubia, delgada, de clase media, y todo esto ha servido justamente a estos medios hegemónicos para, digamos, poder tener su noticia. Yo creo que se han dado una serie de factores que parten desde, por eso nombraba hace un rato, bueno, esta idea también de cómo repensamos el tema de la resocialización, el tema de la justicia, que me parece que está bueno preguntarnos, ¿no? No estamos poniendo en duda que ante un asesinato tiene que haber una condena. Me parece que también está bueno preguntarse entonces, bueno, pero ¿qué condena y cuál es el fin de esa condena? Bueno, es un largo tema. Uh-huh. Por otro lado, la sociedad con estas reacciones que tienen que ver con todo lo que estábamos hablando, y por otro lado los medios, ¿no? Lo que han hecho los medios con esto. Me parece que bueno, que el caso, este caso nos brinda la posibilidad de poder seguir interrogándonos en relación a todo esto. La verdad que pone como de relieve, como que muestra crudamente este factor que yo nombraba anteriormente, que tiene que ver con la crueldad que nos habita, porque Nair termina siendo una depositaria de esa crueldad. Más allá de que ella, yo también me preguntaba por otro lado, o sea, me hago preguntas que por supuesto no me puedo responder, pero que me parece importante hacérmelas en relación a esto de que, qué es lo que falló. Siempre que pasa algo así, yo me pregunto, ¿qué pasó antes? ¿No? ¿En qué punto fallaron las instituciones? ¿En qué punto la familia estuvo o no estuvo? ¿Qué pasaba con esa violencia de la que se habla? Porque siempre pienso en la prevención de todo esto. No puedo dejar de pensar en cuáles son las prácticas que tenemos que generar desde distintos espacios para no llegar a estos extremos. Uh-huh. Digo que, por supuesto, son preguntas, digamos, para las cuales yo no encuentro una respuesta inmediata, pero que me parece que vale la pena que nos las hagamos. Claro. Patricia, ya que te tenemos en línea y aprovechando que vos en el comienzo de la nota diste cuenta de lo que sucedió ayer con la absolución de un policía cuyo nombre tenemos que ir a buscar porque no recordamos. Panadero. No, ya sé, pero digo, tendríamos que ir a buscarlo cotidianamente porque hoy lo recordamos, mañana lo recordaremos, pero quizás en un tiempo tengamos que ir a googlear para acordarnos y en ahí nos vamos a seguir acordando. Bueno, fue absuelto 17 años después del asesinato de Natalia Mellmann. ¿Cómo se vivió allí? Y mirá, las sensaciones aún perduran, Fernando. Nosotras estuvimos conjunto desde Enred y junto al Movimiento de Mujeres y muchas otras organizaciones desde después del mediodía aproximadamente. Se había hablado de que la sentencia se iba a dar a las 3 de la tarde. Estuvimos ahí, bueno, acompañando a la familia, acompañándonos. Y se dieron una serie de circunstancias muy, muy particulares, ¿no? En algún momento que estábamos, había un parlante que estaba lleno de policías, la reja cerrada, el parlante que, bueno, empiezan a dar la sentencia, una sentencia larguísima que yo creo que la lectura duró aproximadamente 2 horas, ¿sí? 2 horas ahí con mucho frío, ¿no? Con este típico frío de Mar del Plata, que te cala los huesos. Uh-huh. Y en algún momento yo por lo menos dije, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Porque podías escuchar algo y se venía escuchando en esa sentencia los datos obtenidos del ADN, como se dijo, no alcanzaban. Después aparece otra cuestión en relación a la contradicción de los testigos. Y en algún momento la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué nos están leyendo esta sentencia tan larga si nunca las leen? Y bueno, y ahí empezamos a cruzar miradas, a darnos cuenta de que esto estaba hecho adrede, de que jamás se lee una sentencia así tan larga, que muchas veces para sintetizar todo se da directamente el veredicto. Y claro, por supuesto que no lo iban a dar directamente porque Panadero estaba absuelto. Claro. Y la reacción de las personas que estábamos afuera y la gente más cercana a Natalia, bueno, obviamente que se iba a hacer sentir. Entonces, claro, se fue dilatando, las horas pasaban, esto se seguía leyendo, hasta que al final, cuando ya no dabas más de frío y estábamos un poquito más dispersos y demás, y con menos atención, se te concluye con esto de la absolución. Uh-huh. Realmente fue un mazazo, fue un golpe muy fuerte. Bueno, yo creo que lo circuló mucho en los medios, realmente la entereza y la valentía y la claridad de Laura, de su madre, fue impresionante, hablándole a los policías, diciéndole que ellos no tenían que estar reprimiendo, que ese no era el lugar. Bueno, la familia dando ánimo a nosotras, digamos, fue muy fuerte. Hasta que finalmente hubo una represión, tiraron gases y balas de goma y nos fuimos dispersando en relación a esto, a esta agresión. Y bueno, y lo que yo creo es que lo que ayer vivimos fue la violencia del Estado con todas las letras. La violencia del Estado que libera, digamos, a un torturador, violador y asesino, la violencia de la policía hacia quienes nos manifestábamos y la violencia que nos deja la impunidad, ¿no? Uh-huh. Pasado tantos años. Fue un día muy triste, muy muy angustiante, muy muy fuerte, pero bueno, no es el primero y seguramente no será el último. No, claro, y por cierto que uno ve a la distancia ahora, digamos, con justamente la organización que ha conseguido el movimiento feminista y piensa cuando la asesinaron a Natalia, lo que tuvo que pelear esa familia para llevar a juicio a tres personas que finalmente fueron condenadas, más allá del mal paso de ayer, y uno dice, bueno, ahí es donde en esas cosas es donde se ve también el crecimiento de la organización y cómo la justicia tiene que ser empujada para conseguir algunos fallos. No siempre sale, ayer es una prueba de que no siempre sale, pero bueno, siempre es más fácil conseguir los objetivos cuando la cosa está con mucha gente en las calles y organizadas pidiendo justicia. Seguramente habrá ocasión de revertir este fallo en instancias superiores. Esperemos que así sea. Sí, sí, sí, queda casación, la apelación. Y lo que decís yo lo tomo porque también ayer, entre todos estos sentimientos encontrados, hablaba con una de las compañeras de la multisectorial de Miramar, amiga de Natalia, Verónica, con quien nos veníamos comunicando desde hace algún tiempo, pero no nos habíamos visto. Y cuando salimos de ahí yo me preguntaba, bueno, ¿y qué saco de todo esto, no? Evolución de la vida y de las cosas, donde, bueno, nos encontramos con Verónica, que era quien la estaba esperando a Natalia ese día para tomar mate, nos conocimos, nos abrazamos y empezamos a extender la red, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya estamos en contacto y ya vamos a ir para Miramar. Miramar está acá al lado de Mar del Plata, pero no nos habíamos encontrado desde ese lugar. Bueno, vamos a ir, vamos a hacer un taller, brindar herramientas para poder seguir trabajando y seguir luchando. Y bueno, eso también es lo que nosotras vamos cosechando en estas luchas, que es lo que vos nos estás diciendo, ¿no? Este avance del feminismo, del movimiento de mujeres, es algo que también lo vivimos ayer. Uh-huh. Vivimos angustia, estuvimos en medio de esa represión, pero también estrechamos lazos para seguir luchando. Y bueno, así me parece que tenemos que seguir y seguir luchando por Natalia y por todas, ¿no? Muchas gracias, Patricia. Un abrazo grande. Bueno, Eugenia y Fer, les mando un abrazo también muy, muy grande y bueno, nos vemos en cualquier momento. Nos vemos pronto, ojalá. Patricia, ojalá. Abrazo enorme. Cuando vuelva el calor allí, en todo caso, antes va y a ser. Vamos a Jorgito. Qué grande. De paso, beso. Parrilla, Jorgito. Un clásico de Mar del Plata, 25 de mayo, 9 de julio, ¿era? No, 14 de julio y 11 de septiembre. No, me equivoqué de fechas, ¿no? Mar del Plata es muy complicada. Abrazo, bueno, gracias. Abrazos, abrazos. Patricia Gordon, integrante de En Red, organización social que está siempre dando una mano en estas cosas y en las cuestiones que tienen que ver con el abuso sexual también. Así que es un placer siempre escucharla reflexionar alrededor de estos casos. Y comer con ella en Jorgito también. No le pegué a una sola de las calles, todas las fechas equivocadas, pero bueno, no importa. Y eso de poner todas las fechas juntas, no, la es verdad, un delirio, ¿qué crees? Bueno, también tienen en Mar del Plata la lógica de todas las provincias o una NOA, parte de las provincias. La del NOA están todas juntas. La Rioja, Catamarca, Jujuy, y entonces es más fácil confundirte el orden. Al final, fechas, Dardo las Rocha provincias, era un genio. Aunque uno se pierda siempre en La Plata. Esto de 1, 2, 3, 4. Obvio. Bueno, nos fuimos. Nos encontramos la semana que viene. Chau. No cobraste, ¿no? No cobré, te velé.